¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas después del terremoto que están hablando por aquí a la sintonía de Fronteras Radio, la radio comunitaria cultural de Jerez, y a este programa que hacemos cada jueves en directo, que es el programa que se llama Un Punto Azul, sobre astronomía y ciencias del espacio. Saludos de Alfonso Saborido, que os habla, de don Joaquín Barroso, que está en el control. Buenas noches. Buenas noches. Y de los compañeros que se encuentran con nosotros aquí en nuestra mesa, don Marcos Monte de Oca. Buenas noches. Lo tengo enfrente mía. Para que me controle bien. Lo tengo controlado, Ahí está. Don Álvaro. Muy buenas. ¿Estáis bien? No lo he preguntado. ¿Estáis bien, no? Sí, yo muy bien. Patidifuso desde que me enteré que Regulus tiene forma de huevo, pero bien. Ya hablaremos de eso. Don Manuel Jiménez. Aquí estamos, como todos los jueves. Y el ínclito señor presidente. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Yo te pregunto a ti, ¿cómo estás? Yo bien, gracias. ¿Para qué? Nadie me pregunta, ¿verdad? Eso, nadie me pregunta cómo yo estoy. A mí me impone mucho. No, yo no quiero que usted me pregunte, porque tendré algo. Me habrá dicho algo, ¿no? Además, soy el único al que todavía no nombra por su apellido y me siento un poco todavía humilde Padawan. Ah, ¿verdad? Cierto. No, Álvaro P. Martín. Tiene que decir don Álvaro y como después, doctor siempre, P. Martín. A continuación siempre. Dice, señor Manuel Jiménez del Barco. Siempre. Entonces lo yo entiendo que es mi maestro y yo soy todo, aún un humilde Padawan. Ajá. Bueno, yo creo, bueno, cuando hacemos esto, es 3 de marzo, 3 del 3 del 2005, aunque luego se repite en los fines de semana, que don Manuel Jiménez tiene que dar bastantes explicaciones. Porque le dijimos, ¿tiene usted que llover? Y bueno que se ha llovido. Bueno, se puso las pilas aquí don ahí Manuel. Explicando la nieve y bueno, la que ha montado ahí en Madrid. Y en Granada, la que ha montado. Y a mí me gustaría que explicara o me contestara la duda que todo el mundo tiene alrededor. Vamos, ¿De verdad estás haciendo más frío que otros años o simplemente es que tenemos esa impresión? Pues los análisis de la estación Lito 2 nos darán la verdad. Por eso, yo sé que mi maestro es el único que tiene la posibilidad. Yo creo de la que a nivel Jerez, ahora nos comentará Lito, pero a nivel España sí, hay zonas de España que las mínimas nos alcanzaban en más de 100 años. Uh-huh. Está hablando de 24 bajo cero, no sé qué zona de Aragón, y 19 bajo cero, no sé qué otra menos zona 25 de Soria. En cierto valle de Navarra, ahí. Que me sé muy bien el nombre. Porque o sea lo hemos celebrado en mi casa política. En cifras absolutas, sí, está haciendo unas temperaturas muy, muy bajas. En cambio, en Jerez, no sé yo respecto a otros años, sé que este año está haciendo seco, a pesar de las lluvias de reciente, y como todos sabemos que cuando Lito trae su gráfica, pues ya nos comentará, pero en cifras absolutas, digamos, a nivel de España, está haciendo unas temperaturas bajísimas respecto de... Sí, o sea, que no se alcanzaban, eso es cierto. No se alcanzaban en alguna vez en 100 años, incluso, ¿no? En cuanto a nieves, no. Según parece, en cuanto a nieve, ha habido años que ha nevado muchísimo más. No hace tanto. Pero en cuanto a temperatura baja, sí. Realmente sí. Oye, eso yo expectante a escuchar la voz de mi maestro, a ver qué dice. Sí, traigo. Aparte de tener los datos de aquí, que seguirás las noticias como todo el mundo y sabrás que las temperaturas están alcanzando unos mínimos realmente escalofriantes, ¿no? Nunca mejor dicho. Aquí totalmente escalofriante, vamos. A ver, entonces, comparando con otros años, si aquí en Jerez... Empezamos primero con el informe. Venga, pues empezamos con el informe. Con el mes cumplido, recién cumplidito, y como siempre traigo... el informe que gustosamente se lo cedo al que acaba de hacer aparición por aquí, don Antonio, que le gusta tener mis informes coleccionados, por lo visto. Porque eso en su día encuadernado tendrá un valor científico incalculable. Bueno, pues aquí traigo febrero 2005. Bueno, primero... datos generales, precipitación del mes 88,7 litros. Todos al final, prácticamente, ¿no? Todos prácticamente al final. Yo creo que ampliamente superado en lo que va de marzo, ¿no? El domingo 27 cayeron 33,6 y el día de Andalucía, lunes 28, 43,3 litros. Nada más que con ese remate de mes, pues ya ha hecho un acumulado de 88,7, unos 10 litros que cayeron en la primera semana y el resto decimitas, repartida en 3 días. Ha habido pocos días de lluvia, pero los dos últimos realmente han salvado el mes. La presión en montaña rusa... Me empezó bajando la primera semana, remontó, entró un anticiclón a principio de la segunda y desde el día 8-9 de febrero, para abajo la presión, tremendo, como que he medido una de las presiones más bajas de estas fechas, ¿no? Me parecen que han sido 989 milibares, eso... Para aquí es bastante bajo, vamos, por lo menos mi estación siempre está entre los 990 y algo, los 1010, 1020 y tanto, pero bajar de 990 pocas veces. Y bueno, pues los picos típicos, un pico del día de humedad que el lunes de la primera semana que cayó 10 litros, tengo un pico de 80% de humedad, después un amago de humedad y baja temperatura, entraría un frente pero no llegaría a precipitar el miércoles de esta última semana, pero y ya pues el lunes, el domingo y el lunes, pues humedad toda la que quiera y presión bajísima, ¿no? Lo que decíamos de la temperatura, quitando los días de frente, febrero ha sido muy homogéneo en temperatura, bastante homogéneo. Suelen ser un poquito de más altibajo, pero claro, entra el frente y bueno, de 17-18 grados, al día siguiente se puede poner 9, en cuanto la masa de aire frío que viene detrás se cuela y plaf, ¿no? Y pega el bajón. Y lo mismo pasó el lunes primero del mes y ha pasado en este domingo y lunes de final de mes. El día, el sábado había unos 18 grados y el domingo había 8. Así que bajaron 10 en un solo día. También apreciable. Eso lo hace también pocas veces. La temperatura media ha sido de 17 grados. Y lo que decía a propósito Alfonso, de si hace más frío o menos frío este año que meses anteriores o que años anteriores, pues sí, yo he medido, ya puedo comparar, desde hace varios meses, puedo comparar la temperatura media y ha bajado del febrero del año pasado a este. Febrero del año pasado eran 18,1, 18,2, me parece, porque no traigo el dato, pero lo traigo la gráfica. Y este febrero ha sido 17, o sea, casi un grado de media. Un grado de media en 28 días, 30 días, bueno, es unos bajones de temperatura que no lo ha habido otros años, ¿eh? Y bueno, la precipitación, como decía, pues ha salvado el mes. Ha llovido más que el febrero del año pasado. No más que con un par de pero días. Claro, con esos dos días, vamos. Si no llegan a caer esos dos días en el febrero, pues estaríamos hablando de un febrero seco, ¿no? Porque habrían llovido 12, 11 litros. Eso han sido 88 litros, que está muy bien por febrero. Lo que no está bien es lo que llevamos de año, de agua. Lo dije, que era un año seco. Se ha empezado a arreglar un poquito, pero no suficiente. Las cantidades que suele haber acumuladas en los febreros pues andan rondando los 500 600 litros y llevamos 174. Pero está hablando de año pluviométrico, de pluviométrico, septiembre, septiembre, sí, para acá, no de enero para acá. No, no, año pluviométrico. Ajá, completo. En el febrero suele haber ya, bueno, hay muchos altibajos, pero un año normalito de 600, 700 litros suele haber ya unos 500, 500 y pico o incluso 600 ya acumulados en este febrero y tenemos 174. Pero aquí habrá que hacer, buenas noches a todo esto. Ajá. El intermensual entre febrero y marzo, desde el sábado hasta hoy jueves, sí, ¿cuántos litros han caído? A los 76, 77 litros de los dos últimos días de febrero hay que sumarle 9 del día 1, 10 y pico el día 2 y lo que esté acumulando ahora, que no lo he recogido todavía. Ponemos además de 100 litros. Sí, sí, puede ser, porque 70 ahora hay una buena cantidad. Hoy se recogerán, calculo yo, unos 12, 15 o si aprieta más. O sea que probablemente estaremos rondando los 100 o los habremos sobrepasado. Y marzo no es normalmente un mes lluvioso, un mes más bien ventoso. Abril es lluvioso, que sacan a mayo. Florido y hermoso. Marzo aquí tengo muy pocos, ¿eh? Muy pocos. Marzo, si llueven son 30, 40 litros. No veo el color de marzo por aquí muy... muy... Hagan usted caso a don Alfonso. Marzo ventoso y abril lluvioso hacen a mayo florido y hermoso. Sí, sí. Eso... El refranero español siempre... Sabiduría popular. De todas maneras que la gente yo creo que tiene poca memoria, ¿no? Sí, sí, en cuanto al... En invierno llueve, nieva y hace frío. Y hace frío, no, no. Esa era mi pregunta, yo quería una base científica. Y en respecto. Verano hace calor y hace levante. Y se deshidrata la gente y... Vale. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Es que el buen clima que tenemos, ¿no? El resto del año nos hace olvidar ciertas temporadas que estamos en invierno, la irradiación del sol es menor, las borrascas llegan y es que uno después de pasar a lo mejor un mayo precioso, un junio ahogante, asfixiante, no te acuerdas, pero en diciembre se suele pasar frío, en enero también, en febrero, si llega un poco tardía, pues también, o sea que no es nada. Normalmente extraño. Cuando más frío hace, De temperatura fría, fría, sobre ese febrero. Febrillo es loco, no sabes la que te espera. El mes con más infecciones respiratorias de los niños chicos, estadísticamente comprobado. Febrero septiembre también, porque empiezan las clases y febrero porque hace más frío. El más frío de yo es que depresión solo entiendo depresiones de la presión arterial. Pues pregunto. A ver, es una cosa tangible y medible. Ya, claro. Anticiclón, buen tiempo, altas presiones. Sí. Porrasca, sí. Mal tiempo, bajas presiones. Sí. Es decir, si el día que yo le regalé a Alfonso, porque ya hemos estado hablando de lo bien cotizado que está la profesión de médico, un anemómetro aneroide y empieza a bajar la presión. Anemómetro, no un barómetro. Barómetro, bueno, anemómetro. Barómetro. Aneroide. Empieza a bajar la presión, va a llover. Sí. Sí, el tiempo hay posibilidades tiende, de que llueva. Aumenta las posibilidades de que llueva. Bastante. Sí, nunca se puede asegurar va a llover. Pero el tiempo se supone que está empeorando. Sí, puede está asegurar empeorando. Que va a ser buen tiempo. ¿Tiene? Eso lo dijo Lito una vez, sí, me acuerdo. Si a ese. Si baja la presión. Si baja la presión, puede que llueva. Si sube la presión, no llueve. Seguro. Eso fue de Lito, lo dijo él. ¿Eso fue de Lito o fue no, de Lito? De Lito. Y es verdad que dijiste, sí, sí. A ver, hay que para tener más seguridad, para tener más seguridad en el concepto de precipitación, hay que unir la presión con la humedad relativa. Bien. Porque, claro, lo suyo sería saber el punto de rocío. Un momentito, la humedad relativa es un concepto que mide un instrumento que se llama sicrómetro. Higrómetro. O higrómetro. Bien, precioso. Higrómetro. Vale. Higro. Y que te, la humedad es la cantidad de agua. Pero yo le doy un premio a quien define lo que es la humedad relativa. Ahora mismo. Es lo que yo voy a preguntar. Bueno, esa pregunta la va a traer usted la semana que viene. Explicar el concepto. Por escrito a doble espacio. El concepto es la única, de humedad relativa. Es la única criatura del mundo que hace una pregunta y le vienen siete. Y le rebota. Y encima es la pregunta que yo he hecho. Sí, la que tú has hecho. La de cosas que yo aprendo en esta agrupación. Bien, la humedad seca no es la cantidad de agua que tiene el aire. Sí. Humedad, esa es la humedad absoluta. Absoluta. Esa es la humedad absoluta. Muy bien. O sea, ¿qué porcentaje de agua? Yo solo sé que cuando más humedad hay, más suda la gente, más se deshidrata y más va la gente a urgencia. Más sensación de calor hay. Sí, eso ya me lo explicó el señor presidente hace tiempo. Uh-huh. Pero bien, a lo que íbamos. Sí. Punto de rocío. Rocío es eso. Al monte. Punto de rocío es la temperatura, es una temperatura llamada punto de rocío. Que da la temperatura por debajo de ella, de que se condensa. Condensa, eso, no me salía la palabra. Que condensa el agua. Entonces, unido a baja presión, sabiendo la baja presión, la presión que hay y la humedad, se puede más o menos estimar. Bien. El punto de rocío. El punto de rocío. Lo suyo es tener un aparato que mida el punto de rocío, que el Lito 2 no lo tiene. ¿Pero existe un aparato que mide el punto de rocío? Sí, los grandes. ¿Cómo puedo yo? Punto rociómetro, famoso. Punto rociómetro. Pero. Vamos a ver. Me estamos hablando de la temperatura a la que el agua se condensa. Sí. ¿Y eso cómo lo puede detectar un instrumento? ¿Cómo? ¿Qué parámetros busca? ¿La temperatura a la que...? Yo creo que calcular que a través de los datos de la humedad se podrá calcular el punto. Se calcula con la presión que hay. No un aparato de la presión. Que te diga. Okay, okay. No es la... Calcula. Si hay más presión, el punto de rocío no es el mismo que si hay baja. Si entras en weather.com... La temperatura también influye. Siempre la temperatura ambiente también. También influye en la temperatura del punto de rocío. Que si entras en weather.com siempre te dice el punto de rocío. Uh-huh. Vamos a ver, y solo una pregunta para que me sirva de pista. ¿La humedad relativa y la humedad absoluta se miden en la misma unidad? Sí, sí. ¿Qué es? Porcentaje de humedad. Vale, muy bien. Hay una humedad del 50%, bien, del 80%. Baja presión, punto de rocío. Unido. ¿Punto de rocío? Sí, baja presión unido a alta humedad, sí. Más del 70%. Sí. Coger paraguas. Vale, y una cosa, la temperatura. Seguro. El punto de rocío es una temperatura. Y sí. La temperatura que haga es otra. Exacto. El punto rocío te dice, aquí en este lugar ahora mismo se condensa el agua, es decir, llueve, ¿no? Sí, sí. Se condensa el agua, llueve, a 10 grados. Uh-huh. Y estamos a 15. Ajá. Pues hacen falta 5 grados para que se condense. Eso es. Bien, entonces, con todos esos datos. Si, por ejemplo, llega una noche no se alcanza el punto de rocío, la temperatura del punto de rocío calculada para esas condiciones, pues no verás por la mañana gotitas de agua encima de los coches ni nada. No verás a tu altura. ¿Eh? El problema de la temperatura es que tú mides la temperatura en donde esté la estación meteorológica. La nube, que es la donde se condensa, no está en la estación. Claro. Está a la altura de la nube. A la altura de la nube hay menos presión luego se puede alcanzar la temperatura baja. El punto de rocío y entonces se puede alcanzar el punto de rocío arriba. En cuanto se alcance arriba, aunque no sea abajo, no, ya cae. Entonces, la lluvia no sería, a ver, más que el rocío que se forma en las nubes que nos cae encima. Una manera muy enrevesada de decirlo. Rocío, al fin y al cabo es eso, ¿no? El agua que se condensa arriba. Y que necesita un tamaño está, está de en forma de vapor y se convierte, vale, se condensa y se transforma en agua. Todos estos parámetros, es decir, baja presión, humedad alta, punto de rocío que es cercano a la temperatura a la que estemos, ¿tiene algo que ver con el viento que haga? Me explico, yo puedo saber el viento si va a hacer viento o no va a hacer viento. Si va a hacer viento, es más de circulación más general, no sí, tan pero, local como pero se en mide. En el mapa del tiempo, si tú sabes dónde hay un anticiclón, dónde hay una borrasca, sabes tú ves los distintos puntos de presión sí, que lo mide por la desobra, la sí vas a calcular sí, si hay viento. Eso lo ¿no? aprendí sí, cuando me leí La Tormenta Perfecta, pero no me quedó excesivamente claro. Por cierto, yo quería comentar una cosa, he visto un reportaje, creo que este mediodía, de en un pueblo que tiene un curioso nombre porque se llama Rascafría, imagínate. Pues, imagínate, en Rascafría pues hay un convento de benedictinos que tienen una estación meteorológica en colaboración con el Instituto Nacional de Meteorología, y hay unos monjes benedictinos que toman la medida de la estación meteorológica diariamente, y entonces entrevistaban a este hombre, decían que desde el año, quiero recordar, 60 o 50 y tanto, 60, están haciendo ya medidas serias. Empezaron así como de afición y ya llegó el Instituto Nacional de Meteorología, les montó una estación meteorológica como Dios manda, con todo su material, y a las 9 de la mañana, nieve o truene o lo que sea, sale el monje benedictino, hábito en Ristre, a tomar sus medidas y después las manda al Instituto Nacional de Meteorología. Y dice que había registrado 19 bajo cero en esa estación, que desde el año 50 y tantos que llevan registrando, nunca habían registrado tal... 19, eso es ahora, temperatura. Ahora le pregunto yo a usted. Y el pueblo es Rascafría, o sea que. Si tiene que ver con la temperatura, con la presión o con qué. ¿Por qué, por ejemplo, el señor presidente tiene ahora las orejas rojas, rojas, rojas? Cuando porque hace yo, frío. Yo soy totalmente exotérmico. O sea, no, pero él tiene las orejas rojas porque aquí hace calor. Sí. Por eso se pone las orejas rojas. No se pone las orejas rojas porque las orejas, el pabellón auricular es una zona muy irrigada, con muchas venas. Porque él tiene dentro, aparte que yo tengo buen oído, ¿eh? Claro, tiene cerca estructuras muy importantes, pasan todas las arterias y todas las venas del cuello que son las que irrigan y drenan de sangre el cerebro, el oído, que es muy importante, y entonces es una zona muy vascularizada, tanto así que es una zona muy escandalosa, te hace un microcorte en la oreja y sangra muchísimo. Sí, eso es verdad. ¿Qué pasa? Y también gran parte de esa vascularización es muy superficial, con lo cual se nota enseguida cuando se llenan, se vasodilatan esas arterias. Porque además las orejas tienen la particularidad de que no tienen hueso. Entonces se ve todo claro, más. Es cartílago. Se ve todo. Tengan en cuenta, y lo aclaramos de que la típica pregunta que se le hace a la gente, ¿usted qué prefería quedarse, ciego o sordo? Todo el mundo dice sordo, cuando la sordera es mucho más invalidante que la ceguera. Eso sería para discutirlo en otro programa. No, está absolutamente demostrado. No, que digo que es para discutirlo en otro programa. Vale. Esperamos que está demostrado. Pues yo no. De humedad no relativa, ni idea. No me gustaría. Hoy, la semana que viene seguro. Pero. Bueno. A mí no me gustaría que me dieran a elegir, pero no sé si elegiría sordera. Pero aquí es otro tema porque es polémico. Por supuesto. Bien explicado, igual de bien que supe definir el término taikonauta. Que me costó, Dios sabe. Ahora una pregunta. Bien. Usted que es de Protección Civil y todas estas cosas. Ay, vale, intentaré contenerme. Yo lo que digo, si... Eso, intente que no nos cierren la radio. De acuerdo. El caso que ha pasado en Granada. Sí. Si yo, que no iba a ir a ningún sitio, por montones de lados he escuchado, señores, la carretera, que va a nevar, que va a haber problema de nieve, lleven cadenas, vayan preparados, intenten salir si es preciso. Y la gente sale. Hombre, claro. ¿Cómo que claro? ¿Eso qué explicación yo, tiene? Yo, de hecho, un momento, que he ido, he estado el fin de semana en Madrid, que curiosamente ahí ha hecho un tiempo estupendo y aquí por lo visto ha hecho muy malo. Bueno, pues cuando venía de vuelta el lunes por la mañana, en todos los carteles de autopista ponía: no vaya a Andalucía sin cadenas, no vaya a Andalucía sin... En todos los carteles estos grandes que hay, anunciantes que ponen... Que la información va cambiando porque es un cartel de estos que cambia, que pone el móvil puede provocarle accidentes, tal. Pues en casi todos ponía: no vaya usted a Andalucía sin cadena, no vaya usted. O sea que no es porque no lo pongan 200 veces. Por todos lados. Se unen muchos factores. Primero porque el español de por sí es muy imprudente, es poco previsor y es muy chulo. Pero si es que todos están diciendo. De acuerdo. Encima, a los servicios de emergencia todavía no se les da excesiva credibilidad. En el sentido de que la gente no se los toma excesivamente en serio. Yo he vivido durante mucho tiempo lo de Protección Civil de butanero, uno al cuarto. En la feria, por eso de que llevamos un uniforme naranja. A lo mejor media hora después, ese mismo que me ha dicho butanero ha tenido un percance y ha tenido que venir a que yo le salve la vida o le tape la herida o le cure a la niña. ¿Y no te ha dicho butanero? No, entonces. Claro, por supuesto. De rodillas allí contrito. Pero es, y poco a poco pues van cambiando las cosas. También es lo que se llama en sociología el fenómeno de la U. Tú dices, tengan cuidado que va a pasar esto, tengan cuidado que va a pasar esto. Y no pasa nada, entonces la gente se va confiando. ¿Qué ocurre? Que cuando se avisa este año, lleven cadenas, y la gente no las lleva y cae en el horror. Cuento del lobo. El año que viene ya la gente se va dando cuenta. No hay que irse a Granada. Vayas a una playa en la que por cualquier motivo meteorológico, contaminación, que se detecte algún pez así. Que no se bañe usted. Bandera amarilla, bandera roja. Bandera amarilla, bandera roja. Y va el guay de turno y se baña. Y encima le da un corte de digestión. Y entonces usted, con olas de 3 metros, un viento de narices, pues tiene que salir con la zodia. ¿Entiende? Y al piloto de la zodia y al socorrista que va, no le hace gracia, pero hay que ir. ¿Sabes si hay alguna legislación, un marco o tú, que castigue eso, por ejemplo, a toda esta gente? Porque a lo mejor había muchas criaturas que iban con sus cadenas, pero resulta que el señor de adelante no llevaba la cadena, se quedó atravesado e impedía pasar. ¿A ese hombre no se le mete en la cárcel? A ese hombre se le... Primero, yo por lo que sé es que si él ha generado un gasto... O se le asusta un poco. No, pero es mucho mejor primero decirle, un pescozón. Usted ha generado que movamos este coche, ¿no? Esta grúa tal y cual ha generado tanto gasto. Pues usted lo paga. Es como el que produce un incendio y todo lo que hay que generar, pues se paga. Igual que el que se queda, no suba la montaña y hay que movilizar un helicóptero, un médico. Que esos servicios son gratis, por lo visto. ¿El qué? El que tú te quedas en una montaña y si va, está federado por la federación, si está federado en montañismo, el seguro de la federación te paga el helicóptero, pero no a todo el mundo. Yo quiero, tienes tú que pagar aparte y los bomberos también. También depende de, por ejemplo, si usted llama al 061 directamente, el 061 se lo cobra de servicio. En cambio, si usted llama al 112 y este lo deriva al 061, ya no, porque usted ha llamado al servicio de seguridad. Pero si usted llama al 061 directamente, él le va a cobrar el servicio. Es como los bomberos, si lo llama usted particularmente, le cobran el servicio. Entonces, si usted, en cambio, llama a la policía y la policía los deriva, dime, sí, pero yo llamé a la policía. Imagínate que vamos a hacer una ruta por la sierra y alguien se pierde. ¿Y aquí a buscarlo? ¿Va la Guardia Civil a buscarlo? Sí. ¿Eso hay que pagarlo? La Guardia Civil no, porque es un servicio público. Pero Sí, pero la Guardia Civil tiene que jugar la vida. Bueno, vale, pero entonces ya tendríamos que pagar a los policías, ¿no? Por claro. Salvarnos la vida y a los médicos por operarnos. Que no, pues si empezamos así, terminamos privatizándolo todo. Entonces también, en el tema de Protección Civil, las autoridades deben prever de que el pueblo somos todos unos irresponsables. A mí me ha pasado, ¿no? Yo le he contado, claro, pero eso siempre tenemos que contar. Se prevé, se planifica. Bueno, en otras ciudades, aquí todavía no. Se prevé, se planifica, pero ahí corren buenos vientos, tengo que decirlo. Y usted monta su dispositivo para que no pase nada, a la gente que no pueda atender, la sea atendida, y a la gente que, a pesar de todas las ayudas que usted le dice, no le hace caso, también atenderla. Yo viví en primerísima línea las inundaciones de los 90, de las Pachecas, el portalillo, y yo me pasé una noche entera, desde las 9 de la noche, señores, vayan, sálganse de... Que nos ha dicho la Confederación Hidrográfica que viene el río crecido, no, y aquí lleva no sé cuántos años, que esto va en serio. Y yo tener que sacar a la gente a las 9 de la mañana, decirle a la señora, es que el agua está entrando por la ventana. Y entonces ya por fin sí me hace caso, pero claro, la evacuación es mucho más complicada, etcétera, etcétera. Ahí, que hable el abogado, yo evidentemente en un momento determinado puedo llamar a las fuerzas de orden público y digan, sacan a esa señora de la casa, porque está poniendo en peligro mi vida, la vida del dispositivo, etcétera, etcétera. También hay el chulo que tú le dices, mire, no siga con la carretera que se va a hundir. Yo llevo 20 años en esta carretera. Y 10 metros más para adelante hace... Y si le llega el agua a la ventanilla. Es para decirle, ahora te ahogas. Pero no, hay que llamar a la grúa, a la Guardia Civil, si le entra hipotermia. En principio no se puede sacar a nadie de su casa. El domicilio es inviolable. Por eso. A todos los efectos, entiendo. Salvo en estado de alarma, excepción y sitio. Declarado por una autoridad gubernativa. Lo mismo. Pero un juez te puede decir que salga sí, de tu casa. Un juez sí. Por eso dicen que los únicos en España que tienen poder para quitarle la libertad a alguien es un juez. Un psiquiatra, cuando por orden de psiquiatra determina tu ingreso, o un coordinador de Protección Civil en estado de orden, sitio, etcétera, etcétera, que él si se declara el plan de emergencia municipal, que se, ¿cómo es? Se limita las libertades fundamentales, sí, algo dice eso la ley, dice, bueno, pues como estamos en un estado de excepción, que se llama, toda esta gente fuera de su casa, aunque no quieran. Nos pasa también muchas veces cuando, a mí me pasa mucho en pediatría, que por ley yo no puedo tocar a un niño si el padre no está delante. Y yo le tengo que explicar al padre, mire, le pasa esto y le vamos a hacer esto. Uh-huh. En la feria continuamente estoy tratando a niños con 14, 13, 15 años. Y hay veces que tengo que tomar decisiones importantes. ¿Ahora qué hago? ¿Llamo al padre a las 2 de la mañana de un sábado? ¿Y tiene al niño inconsciente? Inconsciente, ¿entiendes? Y muchas veces, y después a lo mejor me dicen... ¿Y si no, te equivocas, lo pagas tú? A la policía autonómica, la policía autonómica se pone en contacto con el padre. Y hay padres que te dicen, ah, pues que se quede allí, que se lo merece. ¿Y ahora qué? Si vamos... Es para otra discusión, como lo de la sordera y la ceguera. Eso es para otro programa. En fin. Si os parece, luego vamos a hablar de... Porque últimamente, si escucháis los demás medios de comunicación o lo leéis o lo que sea, hace frío tal y luego viene el tema del cambio climático. Parece que nos están justificando que todo lo que está pasando es por lo que se nos viene encima. Después vamos a hablar de eso. Pero es que yo he estado viendo aquí que tenéis, como es primero de mes, pero no estás listo, ya me has quitado. ¿El qué? El Tribuna de Astronomía. Aquí, Tribuna. Ah, el Tribuna de Astronomía que está por aquí, que don Manuel la habrá visto ya. ¿Nos puede decir más o menos qué es lo que tiene? La revista de astronomía en español. Entre otras cosas, un artículo hablando de que Regulus tiene forma de huevo. Ah. Que es lo que me... Yo he visto un artículo ahí muy bueno. ¿Ese? A ver si don Manuel lo adivina, el que más me ha gustado. Yo pienso que sé cuál es. Atrévase. ¿El de la formación estelar, el índice de formación estelar estrella de los españoles? No. ¿El de la Cruz del Sur? No. La luna. Ah. El de la luna, Tico. Es que a mí me ha impresionado cómo he contado en el... Viene un artículo sobre Tico, sí. Que si usted recuerda, ¿qué se encontró en Tico? En el cráter, ni idea. ¿Pero don Tico o Tico solo? ¿PMA1? No, en Tico, Tico Brahe, de Tico Brahe. Sí. ¿PMA1? TMA1. Anomalía magnética en Ticho, en Tico. ¿Y eso? ¿En Clavius qué pasaba también? En Clavius también había algo, ¿no? Eran Clavius. Era Clavius. ¿Has visto? Por eso me ha despistado. Clavius. Aquí pone Tico. Pero es que creo que varía de película al libro. Puede ser. ¿Estamos hablando de Conta? De 2001. De 2001. Suena Clavius en el libro. Clavius en el libro y Japeto en el libro. Sí, el ojo de Japeto. Sobre el cual hablaremos luego. Tico en la película... Porque era TMA. No, Tico. TMA1. Eso era TMA1, seguro. De Tico era la T. Anomalía magnética en Tico. Entonces, Clavius es la película. Tenemos que buscar la información. Ahora que buscarla. Cuando me haga una pregunta, asegúrese de la respuesta, por favor. Ya soy médico, ya me lo creo. Anota el micrófono, ¿cuál es? Cuando te hagas así, sabes ya que. Muy bien. Bueno, pues luego hablaremos de Japeto, por cierto. ¿De Japeto? Sí. ¿Qué pasa con Japeto? Una luna de Saturno, ¿no? Sí, que ha sido fotografiada recientemente. ¿Por quién? Por la sonda Cassini. Ah, creía que era uno de ustedes o algo. Ya nos gustaría tener un telescopio. Ni siquiera la 717 con teleobjetivo, vamos. Que va. ¿Qué trae el Tribunal de Astronomía? De este mes. Aparte de mucha publicidad de telescopio. Sí. Tenemos las secciones fijas, noticias. Tribuna de Astronomía, que se puede comprar cualquier kiosco al módico precio de 4.50. Yo es que este mes he sido el primero que me lo han regalado por mi cumple, la bombera. Y el número 69, ¿con ese se estrena usted? Sí, fíjese. Ah, pues mire, es un mensaje subliminal que me ha mandado la bombera. Yo no lo he pillado. No es más que este programa nocturno. El programa nocturno, totalmente. Los niños están acostados. Artículos monográficos de galaxias en formación. Quizá observando bajo la Cruz del Sur. También es monográfico. Este que te ha gustado tanto, de seleniografía, de Tico. Y aparte, pues sus secciones fijas, que son noticias, dobles, variables, ¿cómo se llama? Meteoros, y efemérides. Cuerpos menores, cielo profundo. En fin, he estado mirando ahí también que, por ejemplo, de cometas no hay últimamente nada, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, de vez en cuando sale alguno. El último que tenemos. Pone que marzo aburrido, total. Tenemos, sí, reciente, el ¿cómo era? Este que estaba cerca de las playas, el Malholz, este, que fue fotografiado por gran cantidad de aficionados. Pero quitando este, ¿no hay alguno así a la vista? Por lo menos que porque en el tribuna pone los que más se pueden observar en el mes que entra, ¿no? Y no pone ninguno así muy especial. El Sky and Telescope. A mí, antes de terminar con el tribunal de astronomía, aparte de un poco de la coña de lo de Regulus, hablando en el artículo que habla de la tasa de formación estelar, cuenta como, para lo que es la afición a la astronomía o la vocación o como se llame, cuenta que una de las partes del estudio ha sido fotografiar muchas, después de haber hecho un estudio espectral, etcétera, etcétera, con un prisma adaptado al telescopio, una cosa realmente interesante, que al final he conseguido entender, me enorgullece. Habla de cómo dos de los principales investigadores de este trabajo, al final de haber tenido que pasar, creo que son 16 horas diarias mirando a placas de fotografía astronómica, han tenido que han perdido la graduación en la vista y han tenido que adquirir gafas de muy alta graduación. Es decir, se han dejado materialmente la vista en el trabajo, y me parece algo de verdad impresionante. O sea, que no alguien es, deje la vista en un trabajo. Porque la gente piensa que la investigación se hace mirando por un telescopio, sí, en los grandes telescopios, y se hace mirando las placas de fotografía. En una habitación, vamos. Que no es solo hacer cuentas ni... Estamos hablando de Tribuna de Astronomía, ahora vamos a hablar de Sky and Telescope, pero yo quiero hacer una observación, y es que nadie ha vuelto a comprar espacio. ¿No se ha visto por aquí más? Yo lo he preguntado en uno o dos kioscos y no lo he localizado. Y... No la he vuelto yo a ver los kioscos. No, tampoco, si yo la he visto ya. Yo llegué a ver el número 2, el de febrero. Lo ojeé un poquito, venían unas fotos interesantes porque conocía yo al autor y poco más. O sea, la estuve ojeando. ¿Pedro Duque el artículo? No, era de Gabriel Jordá, uno de la agrupación astronómica de Alcoy, uh-huh, que se escribe mucho con los de Cádiz, en la lista de Cádiz, en la cual alguno de nosotros estamos, escribe bastante el tal Jordá. No lo conozco personalmente, vamos, pero nos carteamos a través de email. ¿Es que hay en Telescope, don Marco? Pues la que posiblemente es la mejor revista de... El mundo mundial. Astronomía para aficionados del mundo. No porque la compres tú, pero... No porque la compré yo, porque estoy suscrito, pero... Y si accionista ya, me ha faltado de ti. ¿Cómo le brilla la alianza en esa mano? ¿Verdad? Ahí, sí, ¿verdad? Toda la que no me brilla a mí. Con todo orgullo la llevo. Me la he quitado. Pues nos habla de los resultados de las fotos y el estudio que hizo la Huygens, sí, aquella sonda de la Estación Espacial Europea que iba con la Cassini, que descendió sobre Titán. Pues tenemos una foto impresionante de Titán, incluso a un nivel similar al que teníamos estamos acostumbrados a ver en Marte. En Marte. Tenemos un muy pintoresco artículo sobre un poeta, Robert Frost, ganador del premio Pulitzer, que al principio fue uno de nosotros, un astrónomo aficionado, miraba las estrellas. Hay un, entre otros fragmentos que incluye de su obra poética, hay uno muy simpático que acabo de ver aquí. Voy a intentar traducirlo así al oído. Abuela Pluma. Dice... Habla de la frustración que siente un observador con su nuevo telescopio. Sí, la hemos sentido toda. Dice algo así. Al principio yo no podía ver la luna. Y no era porque no estuviese allí. Allí estaba, de acuerdo con los almanaques. Toda una noche estuve bastante sentado. Quizá el objetivo pedía que se limpiara el polvo, o bien que las pequeñas lentes necesitaran ser reajustadas. Todo esto, evidentemente, está con la rima adecuada en inglés y con la métrica adecuada en inglés. Aquí suena una parida, pero vaya. Como que piense que refleja muy bien la frustración que siente el... Sí. La luna está allí y tú a través de tu telescopio no eres capaz de verla. Sí. Eso frustra bastante porque una estrellita, ¿vale? Que no la veas, pero la luna... Tenemos unas fotos espectaculares de la estrella llameante. Es una estrella que se encuentra en Auriga, bien posicionada para ser vista, y que es una estrella muy curiosa porque resulta que es una estrella, como pone aquí, Runaway, está huyendo. Es una estrella que huye del trapecio, Del trapecio en Orión, o sea, separada casi, no en la otra punta del cielo, pero ya separada bastante, en el cielo. Y es una estrella que en su momento pertenecía al cúmulo del trapecio y por interacción con otra estrella salió disparada. O sea, fijaos que hasta qué punto los cálculos han tenido que hacerse para saber Orión, que proviene del trapecio. ¿Con qué grado de fiabilidad me lo dicen? Pues aquí lo ponen como seguro. Hombre, hay varios... ¿Que han podido pasar tantas cosas entre medio? Sí, pero hay varias claves. Una de las claves es el movimiento propio de la estrella. Uh-huh. O sea, que se puede saber de dónde procede, de qué parte del cielo procede. ¿Y movimiento propio significa? El movimiento propio de la estrella es la estrella, aunque siempre nos dice que son fijas, pero uh-huh. realmente no están fijas, todas se mueven. Uh-huh. El movimiento propio es el movimiento de la estrella distinto al movimiento aparente uh-huh. que se ve en el cielo por el curso uh-huh. de las estaciones. Bien. Es el movimiento de la estrella sí. a lo largo de la galaxia y se puede determinar con mediciones muy muy precisas a lo largo de mucho tiempo. Uh-huh. ¿Bien? Y luego, aparte de eso, también se puede saber por las características propias de la estrella en relación con el cúmulo del que procede. Si conocemos que la estrella es del mismo tipo espectral que las estrellas del cúmulo del trapecio, ¿bien? Que tienen el mismo ahí. Grado de metalicidad, es decir, los elementos que uh-huh. la componen son similares por análisis espectroscópico, pues se puede saber que realmente pertenece a esa familia. ¿Y no puede haber otro cúmulo que tenga el mismo análisis? ¿Esto es como la huella digital? ¿O? Sí, pero ya son dos elementos. Uno ya, es de dónde procede de allí, y luego que además sea de esa familia. Vale. Ya son vamos dos. Cerrando el círculo. O sea, si tú vienes de Jerez, hablas con la Z, pues tú eres de Jerez, macho. De acuerdo. Lo tendré en cuenta. Oye, tengo yo una muy buen ejemplo. De todas formas, estaba Marco. Termino con la estrella. Usted sabe que son pruebas circunstanciales, ¿eh? Sí, hombre, se pueden destruir, evidentemente, por mejor prueba. Muy bien, pues por eso. No, terminando con la estrella esta, es estrella llameante, porque curiosamente está pasando por delante de una nebulosa de hidrógeno. Y eso hace que ese hidrógeno se excite y provoque una nebulosa de emisión. De emisión. Que además, por el propio de la estrella, también hay elementos de nebulosa de reflexión. Sí, al ser joven, claro, tiene mucho hidrógeno. Efectivamente. Y entonces, no vista duda. Por el telescopio, vista la foto, es realmente una estrella llameante. Es decir, parece que está realmente envuelta en llamas. Uh-huh. ¿Sí? Ahora os lo enseñaré. Vale. Vamos, y bueno, hay muchos otros artículos de interés. El de Japeto que antes comentaba, las fotos de Japeto son impresionantes porque la forma de Japeto, antes Álvaro se escandalizaba de una estrella con forma de huevo, ¿no? Porque tenemos una especie de satélite, no sé si con forma de limón o algo similar, porque tiene, justo en el ecuador, tiene una especie de cadena montañosa que bordea casi todo el ecuador. Están todavía preguntándose a qué obedece. Parece una nuez. Sí, efectivamente, una nuez. Efectivamente. Sí. Más que un limón. El borde ese que tienen las nueces, ¿no? Ese borde característico de las nueces. ¿Y si fuera hecho por la mano de una inteligencia? ¿Qué programa serio? Hombre, una inteligencia y... He hecho una hipótesis seria. No un cinco hipótesis que decía Newton, ¿no? No solo inteligencia, sino fuerza. Porque vaya. Hacer una cadena montañosa, ¿no? Pero la fuerza sabes que está con nosotros. Me consta. Bueno. Hacemos una pausita, si os parece. Muy bien. El otro día, entre bambalinas, hablaba yo con don Antonio, y decía yo, la poesía de Lorca no me gusta. Y usted me puso una cara, como diciendo, valiente ignorante, ¿no? Y entonces vamos a escuchar una canción que es un poema de Lorca. ¿Lorca la ballena asesina? No. Que es un poema que... un soneto que tiene como título Tengo miedo a perder la maravilla. Y es una preciosidad. Qué bonita galaxia esa que la puse yo en una foto en Navidad para mandarle un crisma. Esta foto que tengo... La estrella llameante. Justamente la estrella llameante. ¿Esto no la del velo? No. No, la del velo es más rayadita. Más, sí. Más, la del velo puedo sacar una foto mía propia hecha por de la nebulosa del velo. Nos vamos con esa canción de José Manuel Soto, que es el poema que he dicho de Tengo miedo a perder la maravilla, de Federico García Lorca. Si el control quiere, ahora. Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua. Y el acento que de noche

Bueno, pues estamos de nuevo aquí cuando llevamos, desde el control me lo pueden decir, que hace 50 minutos ya de programa, ¿no? Volvemos al tema de la climatología, pero ya asociado a lo que es el planeta, ¿no? Hemos estado hablando del clima local y ahora vamos a hablar del clima a nivel global, a nivel mundial. ¿Creéis que está motivado o es razonable lo que decíamos antes, de que cada vez que salen estas noticias, ¿no?, de que hace mucho frío, de que llueve mucho, de que calor hace en verano, ¿no?, detrás viene la noticia del cambio climático? ¿Es verdad que se está produciendo el cambio climático? ¿Todo esto que está pasando es por eso o ha pasado siempre? Esa es la primera premisa. ¿De verdad hace más calor que está haciendo verano más caluroso? ¿De verdad está haciendo invierno más lluvioso? Pregunto. Yo creo que habría que trazar aquí una división muy clara entre la percepción subjetiva de las personas y las mediciones del calentamiento global. La prevención subjetiva muchas veces está mediatizada porque la gente no se acuerda de un año para otro el calor que hacía. Sí. Entonces muchas veces pues se achaca eso al cambio climático. O sea, yo he escuchado a personas convencidas de que el calentamiento global se está produciendo porque piensan que hace más años, más calor de un año para otro. Lo cual es falso. Porque el calentamiento global no significa que vaya a ser más calor, entre otras cosas. Hombre, a largo plazo sí, evidentemente. Y hablando siempre de temperaturas medias. Bien, evidentemente no significa que el calor sea progresivo de un año para otro, ni muchísimo menos. Sí es cierto que en un lapso de tiempo muy amplio, de decenios, se observa realmente un calentamiento global, medido, objetivo e innegable. Bien. La temperatura media del planeta, de los océanos, realmente está subiendo. Las causas, eso es lo que es objeto de debate, de intenso debate. Son causas naturales. ¿Realmente la mano del hombre está interviniendo en esto? ¿Eh? Personalmente, yo pienso que todavía no tenemos suficientes pruebas palpables para achacar realmente que el cambio climático se debe exclusivamente a la mano del hombre. Entre otras cosas, porque la mayoría de los cambios climáticos que ha habido a lo largo de la historia del planeta son puramente naturales. Hemos salido hace algunas decenas de miles de años de una glaciación. Sí, ha habido periodo de glaciación, periodo de bonanza, otra glaciación. O sea. Es un péndulo. Hay variaciones, algunas a larguísimo plazo, de millones de años, y otras a un plazo más corto, de miles o de decenas de miles de años. Y eso es así. De hecho, si estamos aún saliendo de una glaciación. O sea, el péndulo está moviéndose todavía hacia el lado caliente de la balanza. Entonces, eso es realmente así. Que además de esto, el efecto invernadero realmente tenga una parte en esto, posiblemente. Pero date cuenta que gracias a que hay efecto invernadero hay vida en la Tierra. Claro, o sea, siempre tiene que haber un cierto grado de efecto invernadero. O sea, los gases invernaderos, el anhídrido carbónico, que en la nomenclatura actual no sé cómo se dirá, ya no es anhídrido carbónico. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono 4. Ajá. ¿Óxido de carbono 4? Sí, sí, sí, en la sistemática. Y el vapor de agua. Sí, sí. Y el vapor de agua, que no sé si será óxido de hidrógeno o monóxido de hidrógeno. H2O se dice siempre agua, pero bien nombrado sería óxido de hidrógeno. ¿Puedo hacer un inciso, un paréntesis? ¿Cómo no? Porque me surge una duda que no se me olvide. Tiembla la tierra. No, van a temblar los mares, porque ya. Ahora trago últimamente, aparte, desde que tengo la ONU Televisión, pues documentales y documentales y documentales. Eso, ¿no?, es bueno. Y vi uno sobre el Kursk, el submarino Kursk, ¿no?, soviético que se hundió. ¿Estás hablando de la catástrofe del Kursk? Sí. ¿Otra catástrofe más? Qué curioso. Bueno, pues resulta que todo por lo visto parece que es que explotan unos torpedos, sí, que llevan un combustible que era el peróxido de hidrógeno. Sí. ¿Agua oxigenada toda la vida? Oxigenada. Eso es lo que yo estaba pensando, pero digo, bueno, venga, peróxido de hidrógeno. H2O2. Digo, eso es agua oxigenada. Agua oxigenada, totalmente, sí, sí, sí. ¿Y por qué no decían documentar agua oxigenada? Pues no sé. Porque quedan quizá, más chicos. Quizá no sabían que el peróxido de hidrógeno era agua oxigenada. No, es que me quedó la duda, digo, o sea, a ver si es otra cosa. Nadie dice triduro de nitrógeno, todo el mundo dice amoníaco. Claro. Ya, por eso. Hay cosas, oye, que tienen, pero, nombre común. Pero el agua oxigenada puede servir de combustible. El agua oxigenada, yo desconozco que haya motores que funcionen, pero es un agua que tiene más oxígeno de la cuenta, y el oxígeno arde y quema. Sí, bueno, tiene más papeletas para ser combustible. Ahora que por ahora ya sea aprovechable, pero sí, al tener más oxígeno, el enlace químico del agua oxigenada es más energético que el del agua. Claro. Yo lo que le puedo decir del agua oxigenada, bueno, que se mide la pureza en volúmenes, ¿eh? Una cosa así, que a mí me ha caído en la mano en el laboratorio y se me ha puesto blanco, pero blanco, ¿eh? Sí, porque como tiene oxígeno extra, es muy oxidante y come todo lo que... No he entendido la pregunta. Es que yo no sé si lo escuché bien, yo creo que sí. Que el combustible, lo que hizo explotar los torpedos, fue una fuga y decía peróxido de hidrógeno. Y yo decía, eso es el agua oxigenada. Pero es que no dicen agua oxigenada en todo el documental. ¿De un torpedo? ¿Se refiere? Sí, que por visto se sale y luego al combinarse con el cobre y otros distintos metales de la construcción que rodea a donde está el torpedo, el sí, torpedo, ¿no? por la cosa que están corroídas, produce una reacción química que es lo que hace que explote. Pero naturalmente, como debería explotar. No debería explotar. No debería explotar. Porque debería estar protegido. Pero cuando hay una fuga y ese peróxido de hidrógeno entra en contacto me acuerdo con uno de los metales del cobre, sí, explotaba. Porque es que esos misiles son de combustible sólido. Pero mi pregunta es, ¿se utiliza como combustible el agua oxigenada? Todos los misiles llevan el oxígeno, y los cazos de los misiles que están en submarinos, en los MSS, no es oxígeno como el tanque de combustible que lleva el Columbia. Llevan una configuración diferente, vamos, se referirá a ese tipo de oxidante. Es un oxidante. Es un oxidante muy. Cuando usted ha hablado de eso, muy agresivo. Yo creo que se pondría en contacto con lo que es el explosivo en sí. El explosivo de los misiles es explosivo sólido, que es unas aleaciones de azufre, aluminio, puede ser. Y lo hizo explotar, entonces. O sea, puede ser. Que se aceleró la explosión dentro de. En la manipulación del mismo. Sí, claro, que para que se produzca la reacción necesita oxígeno y lo toma del. De ese peróxido. Es que las condiciones, por ejemplo, como salen debajo del agua, no pueden, digamos. No tienen la misma configuración esos misiles que los. Pero que sobre eso, que lo que más me sorprendía era que no decían agua oxigenada, sino el peróxido de hidrógeno. Bueno. No sé. Me quedé. No, pero que si es peróxido de hidrógeno, es el agua oxigenada toda la vida. Ese agua oxigenada, si estaría licuada. ¿O estaría en un estado diferente al que usted utiliza cuando lo compra en la farmacia? Ni la pureza en volumen. No debe ser la misma. Mejor es mucho más puro en volumen. Yo creo que el estado que tiene es casi semigaseoso. Bueno, pues hay que dar paréntesis. Ya voy a investigar eso. Que se ha comprobado que hubo gente que sobrevivió a la catástrofe y murieron varios días después. Sí. Es impresionante las imágenes cuando sacan el curso. El curso Pues tienen varios más, los rusos. Submarino nuclear, que tiene también que ver con el medio. Entonces, volviendo al cambio climático, que es lo que nos ocupaba con tu pregunta inicial. Yo quería comentar que, aunque, como ha dicho Marco, y lo asevero, que no hay pruebas para que tire pruebas de verdad concluyentes de que estemos en un cambio climático, ni que, por supuesto, ya eso ahí todavía más lejos, ni que la causemos nosotros, no está de más que se hable de las consecuencias de nuestro ritmo de vida, digamos, y que se alarme un poquito, porque si ahora, a lo mejor, a fecha de hoy no se sabe si vamos a estar en un calentamiento o no, si dejamos pasar 20 años más, probablemente ya no habrá duda ninguna. Lo estaremos causando. Entonces, aunque ahora no sea científicamente demostrado, pero no está de más de que haya ya una especie de alarma o que se toque cada vez que haya un tema de esto, para que la gente ya se le vaya sonando y no le suene a que la no, eso son tonterías, ¿no? Eso son tonterías, y hasta que no haya pruebas concluyentes se hable del tema, ¿no? Uh-huh. Me he acordado por lo de que antes de que estaba comentando Álvaro de Protección Civil, pues, si ya se empieza la gente a sonar el tema y de que las consecuencias y que se ven lógicas de echar tanto dióxido de carbono con combustibles fósiles, pues dentro de a lo mejor 20 años, cuando ya haya pruebas concluyentes, las medidas tendrán más respaldo. Pero no, las medidas hay que empezar a tomarlas ya, cuando sí, ocurre, es lo, ya, que, es lo pero que siempre que, pasa, ¿no? Que primero hay que dejar que esos científicos locos que piensan que no sé qué, no sé cuándo, espérate, que después de que suene tanto, a lo mejor la gente se preocupa. Yo soy de la opinión de que el hombre tiene que... No es el causante principal, porque la cosa cíclica, pues viene calor y frío alternativamente, pero está teniendo que ver ahora más que en todo el resto de su historia. Date cuenta que los combustibles fósiles que se han tardado en formar en la Tierra millones de años se están consumiendo en un par de siglos, a un ritmo bestial. Eso tiene por algún sitio que salir. Sí. Entonces, no hay nada que apunte a que eso es única y exclusivamente lo que lo forma, pero lo estamos favoreciendo, en cierta manera, ¿no? También, por otra parte, por ejemplo, sabemos del problema que hay, por ejemplo, con la capa de ozono, el agujero de ozono de la Antártida. Tenemos estudios de la Antártida, ya con satélites y demás, pues de hace recientemente poco. Igual ha estado ahí toda la vida, desde que la Tierra es Tierra, ¿eh? Y cíclicamente se hace más grande, más pequeño, y siempre está ahí. Pero desde que tenemos datos, pues nos alarma que la capa de ozono se deteriore y tal. Pero igual eso a lo mejor ha estado ahí desde que la Tierra es Tierra. Un paréntesis. ¿Tú no tienes conocimiento de que hayan aumentado las enfermedades de la piel a cuenta del sol, de la exposición al sol y tal? ¿O eso ha sido todavía? De Dios no hemos quemado en la playa. Es que yo estaba pensando lo mismo, pero a nivel físico. Es decir, hay fotos de satélite en la que no hubiera agujero de ozono. No, siempre lo ha habido. Siempre lo ha habido. Hay épocas, hay años en que está más grande, y hay periodo de años en que decrece un poquito. Está ahí como oscilante, pero siempre en todas las fotos desde que tenemos conocimiento de Antártica hay agujero de ozono. Yo soy consciente de que hay. Vamos a ver, en las zonas, hay ya zonas en el planeta donde los telediarios, Nueva Zelanda y tal igual, los telediarios dicen, a ver, zona, tiempo máximo de exposición solar hoy, según las características meteorológicas. Pues en Wellington media hora, tal igual, porque está demostrado que en mayor tiempo va a favorecer brutalmente el desarrollo de cánceres de piel, que es, por cierto, el tumor más agresivo que existe en la economía humana, en el organismo humano. ¿Que eso ha sido así de toda la vida? No, es decir, la oncología es una ciencia realmente joven. Que el hecho de que el agujero de ozono sea un poco más grande en las zonas australes, porque es donde más está afectando, y que eso favorezca que las radiaciones lleguen con más energía y por eso alteran con más facilidad el ADN de las células de la piel, es posible. A lo mejor siempre ha sido así y es ahora cuando nos estamos dando cuenta. O simplemente es que el agujero de ozono varía y tenemos que asumir que a lo mejor el agujero de ozono ahora empezará a decrecer. Y eso es una cosa con la que hay que vivir. Así, de paso, de todas maneras, el sol no hay que tomarlo tanto. A lo mejor incluso antes, como estar moreno estaba mal visto, la gente se protegía más. Ahora, como estar moreno está bien visto. Es que también digo, pues una moda, ¿no? Absolutamente, puede tener su factor sociológico. Existe el protocolo de Kioto, sí, ¿no? Que es un tema político para proteger al medio ambiente, pero eso nos queda muy lejos, ¿no? Porque esos son a nivel de países, hay países que no hacen caso, precisamente el que menos caso hace es el que más contamina, que son los Estados Unidos y Australia, bla, bla, bla. Pero ¿China también? Pues China no entra en mis datos, oye, ¿estás harto de buscar? Kioto tiene dos problemas a nivel de países, que uno es Estados Unidos, que es el país con mayor producto interior bruto, más industrialización, por supuesto, y otro problema es China, que con los grados de aumento del PIB que tienen todos los años, pues difícilmente pueden adherirse al protocolo, puesto que su economía está en clara expansión y prima la economía de 1.500, 1.100 millones de personas sobre el protectorado medioambiental, ¿no? En este caso. Por cierto, un kick-ass, si se me permite. ¿Es cierto físicamente o astrofísicamente o geodésicamente que si todos los chinos del mundo se pusieran de acuerdo generarían un terremoto? No creo. Hombre, no creo. Depende de... Don Antonio, una pregunta para la semana que viene. Tráigala contestada. Depende de la altura de lo que de que se tienen los chinos. Yo lo único que te puedo decir que... Si se tiran todos a la vez de 100 metros de altura, sí. ¿Sí? O sea, físicamente no lo sé, ¿no? Conceptos físicos no, pero conceptos industriales, económicos, financieros... Sí le puedo decir que una población de 1.500 millones de personas que digan mañana, por ejemplo, queremos todo un televisor... Uh-huh. Imagínese qué sería fabricar 1.500 millones de televisores. Una pasada. Era un colazo total. Me explico, ¿no? Si se ponen todos malos, ¿qué de médicos van a hacer falta? O papel higiénico, por ejemplo. ¿Cuál es? Árboles. Usted debe de saberlo ya. Su profesor lo tiene que haber explicado en una ocasión. ¿Cuál es la construcción humana? La muralla china. Pregunta de trivia, Dios mío. Pero usted, ¿con quién se está creyendo? Soy humilde padawan, pero vamos, yo ya tengo un nivelillo, ¿eh? También se puede ver la cúpula del show de Truman. Que se puede ver la cúpula del show, del show de Truman. Usted se tiene que acordar de que cuando quiere que lo escuchemos, como ellos no se ponen los cascos porque no os quieren... Yo tengo a mi alcance. Tiene que darte un poquito de volumen al monitor. Por ejemplo, un ejemplo económico, claro, el verano pasado. El verano pasado hubo un verano muy caluroso donde se vendieron tropocientos miles de aires acondicionados. Bueno, sí. Pues hubo una, no sé si una huelga o un incendio o no sé qué, en una fábrica en China que dejaron de producir aires acondicionados 3 días. Bueno, pues tú pedías un aire acondicionado en junio y te decían que en septiembre. Se quedaron 3 meses de carencia de material. Para que hagáis una idea de cómo va esto del... Cuando don Alfonso comenta a Kioto y comenta los parámetros que deben asumir los países industrializados, evidentemente son fáciles de cumplimentar o de aceptar cuando el país pues tiene unas dimensiones y un avance no ya económico, sino social fuerte, ¿no? Y Estados Unidos tiene un avance económico muy fuerte, pero social casi nulo. Eso es una broma que digo, ¿no? Pero bueno, socialmente no estamos avanzando. En definitiva, o sea, procurar que Kioto se cumpla debe estar en la conciencia y en la disposición de todos los gobernantes, porque los principios de Kioto no lo han hecho los políticos, hay que decirlo también. Por primera vez, en las conferencias que hubo que precedieron a Kioto y la que hubo en Kioto, fueron informes de carácter científico y técnico los que determinaron esos parámetros que deben de evolucionar hacia menores contaminaciones, menor impacto medioambiental a la hora de... O sea, que es un informe más que no científico, más que sí, político. Sí, por supuesto. Está contrastado. O sea, cuando dicen, por ejemplo, que las emisiones de CO2 deben de bajar un 25% en los 10 próximos años, no es porque a un político se le haya ocurrido eso. Está totalmente consensuado en la comunidad científica y técnica de que son los parámetros necesarios para crear lo que se llama un desarrollo sostenible del planeta. Sobre todo en los países y en las zonas en que están muy, muy, muy esquilmados, ¿no? A nivel marino, terrestre y aéreo, ¿eh? Estamos hablando de las tres grandes áreas en las que se mueven los seres humanos, evidentemente, ¿no? Que realmente, con independencia de que las emisiones de CO2 contribuyan o no mediante el efecto invernadero en cambio climático, lo que es absolutamente innegable es que produce lluvia ácida. O sea, más allá de cualquier duda. Sí, hay bosques en Alemania, en Holanda, absolutamente, yo he visto con mis propios ojos, absolutamente aterradores. O sea, sin hoja, como un invierno nuclear, y se sabe que está producido por la lluvia ácida. ¿Qué es eso? Lluvia ácida es lluvia, sencillamente, como otra cualquiera. Lo que pasa es que las gotas de agua tienen un contenido de acidez, un índice de acidez muy superior al normal. Al natural. Al natural. Efectivamente, el CO2... reacciona con las moléculas de agua, produce una cierta cantidad de ácido carbónico y eso hace que al caer sobre la vida vegetal pues mate hojas, impida la fotosíntesis, etcétera. Uno de los parámetros importantes a la hora de considerar Kioto, por ejemplo, es que las energías alternativas deben de tener una evolución en positivo durante los años que van a correr, ¿no? En detrimento del combustible orgánico, de tipo orgánico, como es el petróleo. Esto crea también muchísimos problemas, evidentemente, ¿no? Porque todavía el petróleo es bastante barato. Y algunos me pueden tachar de cuando van a comprar gasolina a la gasolinera de que no. Y sobre todo cuando oyes que ha marcado un máximo el barril. Pero es un producto relativamente fácil de obtener. No es excesivamente contaminante tampoco, hay que decirlo. Lo que es el combustible, el petróleo. Hay otros que son mucho más contaminantes. El carbón, por ejemplo, tiene mayor impacto medioambiental. Sí, sí. Sin duda. Y produce una mayor. En gases, sobre todo. Fundamentalmente. Otro de las cosas que dice el protocolo es que las nuevas centrales deben ser de ciclo combinado, de última generación. Las centrales nucleares serán de cuarta generación. Se privarán muchísimo los aerogeneradores, la energía solar, la térmica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son una serie de compromisos que están valorados y cuantificados, y que hay, como he dicho, dos países que plantean problemas a la hora de convenir y de consensuar esto, que por una parte Estados Unidos, que no ha aprobado, y se entiende porque la implicación que tiene la industria y la economía norteamericana en la administración norteamericana en este caso, pues muy grande, y evidentemente hay presiones muy, muy fuertes por parte de los grandes holdings y consorcios para que el gobierno federal en este caso no determine esta aplicación, ¿no?, a Kioto. Y China, por lo que comentaba antes, es un gigante inmenso donde los parámetros a aplicar no tienen ninguna consideración con otro país, un país con unos niveles de desarrollo que van a ser inmensos, ¿no? Se escucha, yo me quedo frío, ¿no?, cuando por ejemplo todos los años crecen un PIB del 10, 15, 20%, ¿no? Estamos hablando de algo, en los próximos 50 años será la gran potencia mundial China, ¿no? Y eso incluso se ve en temas políticos y de trascendencia como y tan actuales hoy, como que China es prácticamente incontestable a nivel político. No hay ningún país que se atreva a menoscabar políticamente ninguna de sus medidas. Ni es una democracia, ni es constituyente, y por supuesto, todo lo que sabemos, ¿no? Eso también implica en Kioto, o sea, porque Kioto, como he dicho, son consideraciones científicas y técnicas, pero también son consideraciones políticas a la hora de desarrollarla. Y China, pues, tiene poder, y a nadie se le escapa que el poder que tiene China son, pues, sus números de habitantes, y, ¿por qué no también decirlo?, su poder militar y sobre todo lo que le gustan a los países, que no les gusta a otro tipo de países, es el enorme potencial de mercado que tienen, cuando tantísimas empresas y gobiernos se frotan las manos con este futuro mercado de 2.000 millones de personas, ¿no? De aquí hablamos tanto de China como de la India, y no olvidamos tampoco de la India, ¿no? Hablando de un tercio de la humanidad, ¿eh? Entonces aquí hay consideraciones muy importantes, que es la sociedad civil la que debemos de estar alerta y de exigir a nuestros gobernantes que, bueno, que se impliquen lo máximo posible, ¿no?, en este sentido, ¿no? 5 minutitos porque tengo que hacer más cosas. Lo del libro te voy a dejar para otro día. Vale. ¿Eh? Bueno, porque es que veo que nos va a pillar el toro y va a hablar poco. Y yo creo que eso hay que hablar un poquito más. Vale. ¿Eh? Es más, tengo el privilegio de comenzar la semana que viene con el libro. ¿Eh? De acuerdo. ¿Qué libro es para que lo haga? El Cosmos en la palma de la mano, de mi antiguo profesor Manuel Lozano. Uh-huh. Que tenía una sorpresa. ¿Cómo que tenía? Que tenía una sorpresa para cuando comentara el libro. Ah, bueno, pero que la puede tener para la semana que viene, ¿no? No, sí, no hay problema, claro. Ah, eso. Hombre, es que... Pues ya la avanzo, ya que me la comento, pues bueno. ¿Pero no diga la sorpresa? No, claro. Ah, no, eso. No, hombre, porque veo que es un... Nos queda un cuarto de hora, el tema es del... Pone, a ver, quita el dedo. Del Big Bang a nuestro origen, el polvo de estrella. Uh-huh. Y más que con que tengamos que repasar lo que es el Big Bang y cosas estas, ahí tenemos para hablar. Aunque le conmino a que mande un correo y nos cuente de qué va, un poquito. Por lo menos nos pone el prólogo. De acuerdo. Fue el maestro de mi maestro y mi maestro me lo ha cedido a mí esta semana para que yo me lo lea. Ah, entonces venga usted. Así totalmente que, experto. No se lo olvide la semana que viene. Me lo pienso traer y... Y la humedad relativa, por supuesto. Y, volviendo al protocolo de Kioto, eso es a nivel muy alto, pero a nivel personal de cada uno. Nosotros podemos hacer algo por el medio ambiente, pero uno, yo. Dividir la basura. A nivel particular se pueden hacer muchas cosas. utilizar el coche solo lo imprescindible. Ese tipo de cosas que parecen medidas nimias, pues contribuyen, porque si lo hiciéramos todo, en el tema de reciclar la basura, es, yo creo que muy importante. Ahorrar agua, por ejemplo. Y ahorrar agua, ahorrar y apagar la luz cuando no te haga falta. Que humanos en nuestras casas, comparado con la que se... Apagar de vez en cuando la DSL. Chocolate el loro. Apagar de vez en cuando la DSL. Sí, sirven de concienciación. Sí. Pero no cuantifica económicamente, por ejemplo, que usted apague o no apague una luz, o gaste menos agua en la cisterna, o friegue menos, etcétera, etcétera, o coja menos el coche, por ejemplo, etcétera, etcétera. Eso yo le puedo asegurar de que eso es ínfimo para lo que, por ejemplo, una industria, por ejemplo, media, gasta en luz, gasta en residuos, produce residuos, y etcétera, etcétera, etcétera. Consume agua, por ejemplo, ¿no? Las pérdidas en ingente, ¿no? El déficit de calidad de vida, por ejemplo, ocasionaría un menor uso o un uso sustancialmente menor del coche. Es mucho más proporcional. Sería inmensamente un impacto mucho mayor que lo que podamos evitar por la menor contaminación. Pero toda esa idea que me estáis dando, la he estado buscando antes en internet, son esas, ¿no? Y hay una que me ha hecho... Yo me escucho muy bajo, ¿eh? Que hay una que me ha hecho pensar, ¿no? Que dice que los electrodomésticos que están en stand-by consumen hasta el 70% del gasto eléctrico. No tenía ni idea, ¿no? Dependerá del electrodoméstico. El televisor no creo que consuma tanto, ¿no? Una plancha no puede estar en stand-by, por ejemplo. Una plancha, ¿no? ¿Pero un televisor? Yo creo que no, un televisor no creo que gaste apenas. Ni un DVD o un vídeo que lo tengas encendido, que solamente se le ve el relojito encendido, pero está todo... Existen datos, ¿eh? Te puede traer. Apagado, vamos, a ver si buscamos eso. Por ejemplo, de un ordenador en stand-by y funcionando normalmente, ¿no? Un ordenador casi, yo creo que será prácticamente igual. Me refiero, porque si se apaga la pantalla es una cosa, pero si está en stand-by, aunque no haga ningún tipo de proceso, están los ventiladores encendidos, los procesos, prácticamente no creo depende, que se ahorre. Depende del stand-by que sea, que si tiene apagado discos duros, tiene apagado... También. Son los que más, todos los elementos mecánicos del equipo. Son los elementos mecánicos, ventilación y demás. Hoy hay preguntas. Vaya. No las trabas, ¿verdad? Bueno, muy fácil. De hecho, estuvimos hablando la semana pasada de eso. Sabéis que este año hay muchos aniversarios, ¿eh? Como todos los años. Tenemos el Quijote, pero también tenemos el aniversario, no sé exactamente si del nacimiento, creo que era el nacimiento, ¿no? De Julio Verne. Uh-huh. Es nacimiento, ¿no? Sí. No estoy seguro. No estoy seguro, creo que es nacimiento, porque de Víctor Hugo también hay algo. Sí, sí. ¿Eh? Pregunte. Él ya sabe dónde voy. Entonces, yo quiero que me digáis. Quiero que me digáis. ¿Cuántos céntimos? Un céntimo. Nombres de obras de Julio Verne. Pero. Porque, claro, muy fácil decir. Que no hayan sido y vayan al cine. No, no. Me tenéis que decir el título y de qué va. Vale. Anda. Y si me decís el nombre de los protagonistas, pues quedaríais como reyes, ¿no? Por ejemplo, ¿La Vuelta al Mundo en 80 días? La Vuelta al Mundo en 80 días, de la Tierra a la Luna. Un momento, ¿La Vuelta al Mundo en 80 días? ¿De qué va? Protagonistas. Cuando Phileas Fogg, que es protagonista, de un que pertenece a un club inglés de caballeros, se apuesta con el club. El club, lo sabía. Regeneración. Regeneración, cierto. Se apuesta con estos coleguitas que él es capaz de dar la vuelta al mundo en 80 días. ¿Entiendes? Y da la vuelta en 80 días, él cree que no, pero... ¿Cómo claro, se llamaba el detective? La DAN 79. La DAN 79. Lo bonito era decir que él iba en un sentido, ya que esto es Magallanes, pero en fin, hablan ustedes de literatura. No, que al final le dio la vuelta en 79 días. ¿Cómo se libra? Hable usted al micrófono, que si no, no más vale que no hable. ¿Cuántas libras robaron del banco y cuántas apostó un señor? Phileas. Humedad relativa. Siguiente novela. Otra novela. De la Tierra a la Luna. Pues eso, del que... Aquí tengo que decir que Julio Verne, que es una de las personas que inventó la ciencia ficción, incluso inventó la ciencia, porque él empezó a hablar de cosas que no existían en su época, que nadie se las creía, como yo con Protección Civil, y después fueron verdad, ¿entiendes? Y fue una persona que no salió nunca de su pueblo, tanto es así que una vez que viajó en barco en un lago que había cerca, se mareó y tuvo que volver enseguida a su casa. Vivió y nació en Nantes, ¿no? En Nantes. De la Tierra a la Luna. Y no salió prácticamente de allí. Nada, nunca. Y una vez que salió en barco a dar un paseo por el río, Se mareó. ¿Cómo se llamaba? De la Tierra a la Luna. ¿Cómo se llamaba el cohete? Ya me... Hace mucho tiempo que lo leí. Columbia. ¿Columbia? ¿Y cómo se llamaban los que iban? ¿Astronauta? Nombre, digo mi nombre. Mucha tela, mucha tela. ¿Alguien se acuerda? Uno era Barbicane, el otro era Nicole y el otro era un francés. Marco, ¿cómo se llamaba el francés? No. Jack, era, no sé qué. No, no, Jack, no. Era un francés. Vamos a ver, otra obra. Viaje al centro de la Tierra. Uh-huh. En la que un grupo de científicos con una chorba, como siempre, la hija de uno de los científicos. ¿Cómo se llamaba el científico? No recuerdo. Otro Van der Broek. Como siempre, como siempre. ¿Cómo siempre? ¿Al uno nos llevaron chorbas? ¿Al uno se llevaron chorbas? Y en la vuelta al mundo la encontraron por el camino. Sí, la no se la llevaron. Por el camino, sí. La India. Por el camino. Esto. Bajan por un. Un volcán. ¿En un volcán? En una isla de Noruega. Islandia, perdón. Y suben por el Etna. No, el Stromboli. Y cuenta un poco cómo es el centro de la Tierra y mientras los dinosaurios, etcétera, bien, etcétera. Bien. Esto, 20.000 leguas de viaje submarino. Marino. Capitán Nemo, Nemo. Nautilus. inventó el. Ahí está. Inventó, adelantó el submarino. ¿Cómo se llamaba el protagonista? El Capitán Nemo. No hay otro protagonista de 20.000 leguas de viaje submarino. ¿Qué significa Nemo? Pez payaso. Esto, pez payaso. Hay millones de referencias en todas las novelas de Julio Verne a su pertenencia a los Rosacruces y a todo eso. Robur el Conquistador es otra novela de, uh-huh, de Robur. ¿Cómo se llamaba el protagonista? Robur, claro. El Conquistador. Que formó parte del protagonista de otra novela que se llamaba. Sí, no recuerdo. Dueño del Mundo. Dueño del Mundo, cierto. Que también. El Rayo Verde. Ajá. Rayo Verde. Magnífica, un fenómeno atmosférico que alguien podía... Que mi hermana ha perseguido durante veranos y veranos. ¿Qué haces? Buscando el rayo verde. Muy difícil de ver. Es difícil de ver, ¿no? Tengo una tía... Sí, yo he querido ver tantas cosas muchas veces. Tengo una tía que asegura haber visto dos en su vida. Después de haberse pasado como 30 veranos, porque yo vivía veraneando allí... Mirando la puesta de sol. Chupando... Por cierto, alguien explique qué es un rayo verde. No, eso para otro programa. Para otro programa. De Julio Verne. Bien, esto... Pero los hijos del Capitán Grant. Sí. Uh-huh. Esto... ¿Cómo se llama el protagonista? Grant. Bien. Los millones de la Begún. Gran Cari. Uh-huh. Cari Grant. ¿Recuerda los millones de la Begún? Sí. Protagonista, la Begún. Es un inglés que hereda un montón de dinero de la Begún, que es un cargo nobiliario indio, y decide que con ese dinero va a montar una ciudad ideal, ya que hablamos del calentamiento en la que no va a haber contaminación, todo, uh-huh, va a funcionar bien, los médicos bien. Y un primo suyo que dice que también es heredero monta todo lo contrario, una ciudad negra, oscura, militarizada. Y un poco esa... Más. La primera que yo leí, a ver si la adivinan. La Vuelta al Mundo. No, digo... No lo hemos dicho. Miguel Strogoff. No, pero fue una novela. Miguel Strogoff. ¿Cómo se llama el protagonista? Miguel Strogoff. Miguel. Mijail. Mijail. ¿Este Julio Verne Miguel Strogoff? Sí, sí. Vale, sí, vale. Sí, llevaba, sí, de nombre el... El Correo del Zar. Sí, sobrenombre, sí, perdón, no de nombre. El Correo del Zar. Julio Verne, y la novia se llamaba Katia o algo así, un nombre, una cosa así. Sí, cinco semanas en globo. Uy, cinco semanas en globo. ¿Cómo se llamaba el globo? ¿Cómo tenía nombre? No me acuerdo. Sí, tenía Excelsior. Nombre. Excelsior. ¿Y de dónde salen? Ahí ya no. De la isla de Sumatra. No, Zanzíbar. Zanzíbar. Se llamaba Ferguson, uno de los comandantes. También hay otra novela de Julio Verne en la que los protagonistas huyen de una cárcel en globo y van a caer a un sitio donde le espera el Capitán Nemo. Sí. ¿Se llama? Los hijos del no, no. ¿El faro del fin del mundo? No. Cinco semanas. La isla misteriosa. Otra también. Es que en la isla misteriosa de Lando junta un montón de sus personajes, a los hijos del Capitán, sí, Gran, a Capitán. Sí, sí, sí, un homenaje a todas esas. Hay otra muy desconocida, pero que yo la tengo y la puedo alquilar, si la queréis, que habla de Cádiz y de los españoles y nos pone muy mal. Nos pone como de flamenco. Como un francés. Se llama Héctor Servadac. Héctor Servadac, sí. ¿Habéis leído? Yo que tengo las obras completas de Julio Verne. Pues es buenísimo. Es de un cometa que tropieza con la Tierra y se lleva un cacho de Tierra, da la vuelta por el sistema solar y luego lo suelta otra vez. Y uno de los trozos. Se lleva Cádiz. Ceuta. Ceuta de llevar. Se lleva Ceuta. Y está todo lleno de españoles bailando flamenco, pone. Y flojos, muy vagos. Muy vagos. Bueno. Sí, eso es lo que decía. Vale, hay más. Hay mucho. El número 7670 y tanto. Sí. Ese número de lotería, que le cuento la historia, le toca, es un número de lotería que le regala un chico o una chica. Uh-huh. Un chorba o una chorba. Y se va él de expedición. y cuando y se pierde. Y entonces le toca ese número y dice ella que no lo entrega a la administración porque es el último mensaje de amor que tiene de su chico. Y en último momento aparece el chorbo y son felices y encima cobran la lotería. No, que va, hombre. Julio Verne no pasan estas cosas. Yo es que me estoy liando porque mi fuerte en verdad es Salgari, más que Julio Verne. Pero en fin. Los tigres de Montparnasse. Bueno, la cimitarra de Buda, el planeta el continente misterioso. Pero es que Salgari. Las tribulaciones de un chino en China. Sí. Julio Verne. ¿Qué más? Venga, sí. Hablar. Está la gente de tiesa de Julio Verne. Que Julio Verne está fritito, ¿eh? Agencia Thompson Ancía. Eso lo he buscado todo ahora en internet. No. ¿Cuál? Agencia Thompson Ancía. Eso no lo leí yo. Y el Club Pickwick también. No lo he leído. El Club Pickwick. Los papeles del Club Pickwick. Los papeles del Club Pickwick. Eso de Charles Dickens, ¿no? Yo creo que es de Julio Verne. De Charles Dickens, por favor. No sé yo, ¿eh? La próxima semana traigo la biografía de Charles Dickens, por favor. De acuerdo. Es que yo, para mí todo esto fue un castigo. Yo era un. Los misterios de la jungla. Sí. También Julio Verne. Yo era un fan de Tintín. Hasta que un día mi queridísimo padre dijo: se acabaron los cómics, a leer. Y me tuve que estampar todo Salgari y todo Verne. Pero para eso estaba la editorial Bruguera. No, no. Ah, ya en sus tiempos no había. Sí, sí, yo lo he visto con sus cómics. Claro, con no, lectura. No. Forbidden, prohibido. Tocho, tocho. A leer. Y más con unos libros como... ¿Qué más? ¿Escuela de Robinson es de Verne? Escuela de Robinson. Escuela de Robinson es de Verne. Es de Verne, Escuela de Robinson. Dios mío. ¿Cuál? Un capitán de 15 años. Un capitán de 15 años, ¿verdad? Genial. De ¿cómo se llamaba? Dick. Esa es de un capitán de 15 años, que yo me era una de las mis favoritas. Y hay más por ahí. Es que hay muchas más. Hay un montón. Yo no sé cuántas novelas escribió. Pues sí. Y que recomendamos a todos los jóvenes de 10, 12, 13 años. Obras de Cervantes que no sean el Quijote. No son tantas. Ricónete Cortadillo. Novelas ejemplares. Novelas ejemplares y poco más. Ilustre Fregona. Coloquio de los perros. Dorotea. ¿Cómo se llamaban los perros? ¿De qué? Los del coloquio. Coloquio de los perros. No me acuerdo. Cipión y Berganza. Es castellano, racio. Sí, este de Julio Verne, nada. ¿Alguna más de Julio Verne? Se han quedado muchas en el tintero, seguro. Los papeles por el modo Club Pickwick. ¿Y eso es de Charles Dickens, afirmativamente? Es de Charles Dickens. Bueno. Cuento de Navidad, La pequeña Dorry. ¿No? Sí. Grande Esperanza. Pete, llamado el protagonista. Novela social. Yo no me dejaba leer esas cosas. Bueno, pues yo creo que sí, más o menos de Julio Verne. Tenéis que leer un poquito más. Que el Padawan está puesto en Julio Verne. Casi tanto como en Humedad Relativa la próxima semana. Hombre, en Humedad Relativa voy a hacer un doctorado en breve. Pues hay que... Pero no voy a hacer física por la UNED. No hago publicidad, pero voy a pedir a todos los oyentes de Frontera Radio, todos, ahora que se acerca un tiempo de comuniones, que se dejen de regalar cartuchera, que se dejen de regalar móviles, que se dejen de regalar videojuegos y regalen libros de Julio Verne o El Quijote para niños. Y prismáticos y telescopios. Eso es más caro. Pero un libro de Julio Verne es un buen regalo. ¿Qué le pasa a aquel del control que está allí poniendo? 3 minutos. Ah, que quedan 3 minutos. Quedan 3 minutos. Que cagamos la ola, creo. Bueno, que nos vamos. Os doy las gracias por haber venido otra vez. Que si queréis decir algo. Don Manuel, ¿está usted disgustado conmigo porque no le deja hablar del libro? Está un poco mosqueado. Un poquito mosqueado, ¿no? Pero es que yo no quiero decir plá por el libro ese. Quiero hablar del libro. Vale. ¿Eh? Pero usted tiene que mandar información para que nos lo preparemos. Para que preparamos algo sobre... De Don Manuel Lozano Leiva, El cosmos en la palma de la mano. Hable de cosmología, Big Bang, un poquito de todo eso. Y yo quiero que otro día se hable del libro que me ha producido mucha curiosidad, ese del cielo de Colón. Ah, pues lo voy a traer. ¿Lo traes tú? Lo traigo. Yo también lo traigo. ¿No era el huevo? El huevo es Regulus, que tiene forma de huevo debido a que gira demasiado rápido. Y entonces he comprobado que... Y además hace más calor en los extremos, más frío en los extremos que en el... Algo así. Ay, la sintonía, digo, que pasa, que escucho música. Bueno, pues que nos vamos. Ha sido un placer. Hasta jueves, sábado, domingo que viene. Que será, enfermo, habrá más y mejor. Ahí está. Como siempre. Pónganse enfermos que los médicos tenemos que trabajar. No.